habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno, porque eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Es palabra de Dios. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres Dios, te damos gracias porque tú estás aquí. Señor, ya se dijo que donde dos o más estén reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Y ahora, Señor, queremos que tu palabra sea la que se encarne en cada uno de nosotros, que la podamos aplicar y que realmente en todo te demos gloria a ti. En el precioso nombre de Jesús, amén. Bien, esta semana hablé con Julio. Andrés Burgos me había invitado en febrero para el 10 de mayo estar aquí. Lo agendé y aquí estamos. Entonces le hablo a Julio y le digo, che Julio, ¿cuál es la necesidad de la iglesia? Me dice, mira, estamos estudiando el libro de los Hechos. Bien, le digo, ¿sabes que nosotros también en Olivos estamos estudiando el libro de los Hechos? De hecho tenemos un cronograma donde leemos todo el libro de los Hechos en 72 días y hay 12 lecciones que se separan en grupos y se hace el estudio del libro de los Hechos en pequeños grupos. Hay como 200 personas participando de ese estudio bíblico, ¿no? Así que bueno, me pareció apropiado usar el libro de los Hechos porque realmente es muy ilustrativo acerca de qué pasa cuando tenemos dudas y qué está pasando con la iglesia. De hecho, los reformadores, cuando tenían dudas, iban al libro de los Hechos, donde podían ver cómo funcionaba una iglesia en manos de los apóstoles y llena del Espíritu Santo. ¿Quién es nuestro Padre? Preguntaba Elías. Es muy interesante ver cómo Juan empieza diciendo que Jesús es el unigénito, pero cuando termina el libro, Jesús es el primogénito entre muchos. Entonces, compartimos el mismo Padre que Jesús y nos volvemos herederos. Y acá en el libro de los Hechos estamos heredando también y estamos trabajando. Vemos que los tres primeros capítulos del libro de los Hechos ocurren cosas maravillosas donde los apóstoles son preparados durante 40 días para recibir, eran entrenados por el Señor en esos 40 días, eran visitados, Jesús asciende a los cielos, son empoderados por el Espíritu Santo. Y de estos apóstoles temerosos escondidos en el aposento alto, termina habiendo apóstoles sin ningún tipo de temor proclamando la palabra y dando discursos que hacían temblar todo. Y esta iglesia primitiva tenía cuatro características que eran muy interesantes, que ustedes lo pueden ver ahí en el capítulo 2, al final del capítulo 2, que era que se practicaba la enseñanza de la palabra. Los que enseñaban, practicaban lo que enseñaban, no eran maestros que enseñaban una cosa y hacían otra. Tenían coinonía, tenían compañerismo, pero con un significado muy, muy profundo, que realmente tenían un vínculo societario que los unía muy, muy fuertemente y compartían las cosas buenas y malas, aparte de compartir el pan. Adoraban al Señor y oraban. Enseñanza de la palabra, coinonía, adoración y oración. Primeros tres capítulos de los Hechos, todo fantástico. De hecho, algunos se tiraban para que la sombra de Pedro los tocara al pasar. Y después viene el capítulo 5, 6 y 7. Del 4 al 7, aunque es mencionado una sola vez, aparece Satanás. Y está el episodio, es mencionado en el episodio de Ananías y Zafira, cuando le mienten al Espíritu Santo acerca de lo que habían obtenido por su casa. Y entonces empieza la persecución interna y la persecución externa. Y en este capítulo 4 que leímos recién, vemos que Pedro y Juan habían curado un lisiado, y el lisiado transcurría con ellos. Y en el capítulo 3, Pedro hace un discurso magnífico, dándole la gloria a Dios y a Jesucristo por la curación de este lisiado. Y esto hace que aparece la primera oposición externa. ¿Qué es lo que nos permite ver la reacción de los saduceos? Imagínense que Pedro habla de la resurrección de Jesús, y acá en el Sanedrín muchos eran saduceos, que son los que menciona este capítulo 4, y ellos no creían en la resurrección de los muertos. Y entonces reaccionan estos saduceos, y lo primero que podemos ver es que esta persecución de los cristianos era una cosa que ya había anunciado Jesús, ya les había dicho, cuando sean perseguidos por mi nombre, por injusticia mía, era una cosa absolutamente esperada, y después vamos a ver cómo el Salmo 2 también habla de eso. En segundo lugar, esta persecución tenemos que ponerla con el versículo de Hechos 2:42 y con el versículo 21 de este pasaje, donde vemos que estos discípulos, esta iglesia primitiva, que desde 500 que habían recibido la palabra junto al mar de Galilea, en el aposento alto terminan 120, pero después del primer discurso de Pedro eran 3.000 los que fueron recibidos y bautizados. Y cuando ustedes ven en este capítulo 4, después de este otro discurso y de lo que ocurría, se agregan, eran 5.000 los que estaban en la iglesia. Cuando ocurre lo de Ananías y cuando llegamos al capítulo 6, donde son elegidos los diáconos, calculan los que saben, los teólogos e historiadores, que en la iglesia de Jerusalén, en el capítulo 6, ya había 25.000 cristianos. Así que ¿cómo estaba el espíritu moviéndose en medio de esa comunidad, ¿no? Vemos que esta iglesia primitiva gozaba del beneplácito de la población. Y cuando ven el versículo 21, dice, todos alababan a Dios. Y tenemos persecución por un lado y alabanza por el otro. Y esto es una cosa que es muy frecuente en las iglesias. Cuando nuestro discurso no tiene identidad, cuando nuestro discurso es tibio, como vemos en Apocalipsis, que te vomitaré porque no eres ni frío ni caliente, cuando el discurso no tiene ningún tipo de compromiso, vamos a recibir mucha alabanza. Va a estar todo fantástico. Estos tipos son bárbaros. La persecución es parte de una iglesia sana. Ahora, cuando lo que recibimos es solamente persecución y no hay ninguna alabanza, quiere decir que nuestro trabajo probablemente es demasiado áspero. Estamos usando la Biblia como si fuera un látigo. Estamos usando la Biblia como si fuera un garrote. Y nos transformamos en cristianos que, en vez de manifestar el amor de Dios, estamos manifestando nuestra vanagloria, nuestra postura, etcétera, etcétera. Y realmente eso no es el agrado de Dios. Me acuerdo Julio, nuestro pastor Julio López, muchas veces nos habla de que la iglesia tiene que ser como un hospital, que tiene que estar abierto para recibir a los enfermos. No podemos pretender que la gente que ingresa al hospital venga sana, no, los enfermos son los que vienen al hospital. Y sin olvidarnos que a veces los médicos, los enfermeros, los laboratoristas también se enferman adentro del hospital. Ahora, eso sí, usted ingresa enfermo al hospital y acepta el tratamiento. De hecho, cuando usted ingresa al hospital es porque el Espíritu Santo lo trajo. No es la elocuencia de ninguna palabra, como Jesús le dice a Pedro. Eso no te lo reveló ni carne ni sangre, solo el Espíritu de Dios. Y realmente el libro de los Hechos que ustedes están estudiando, y nosotros también, es la vida del Espíritu Santo a través del libro de los Hechos en la iglesia primitiva. Es un libro narrativo que está mostrando lo que el Espíritu Santo hace. ¿Cuál era el problema de estos líderes? Saduceos, sacerdotes, los guardias del templo. Y podemos ver ahí en el versículo 7 ¿Qué es lo que dice? 4:7. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? ¿Se acuerdan cuando los cuatro amigos hacen un agujero en el techo y bajan al lisiado? ¿Qué le preguntan a Jesús? ¿Con qué poder hicieron ustedes esto? Entonces Jesús le dice, bueno, le dice, ¿qué es más fácil? Tus pecados son perdonados, toma tu camilla y levántate y anda. Los mismos discípulos en algún momento le dicen a Jesús, Señor, hay otros que están curando en tu nombre, ¿quieres que los reprendamos? No, muchachos, que el que no junta desparrama, ¿no? Y todo el que junta es bienvenido. Este es un tema muy visto en todos lados. La meritocracia se llama. Es decir, meritocracia. ¿Cuáles son mis títulos, mis papeles, para que vos puedas estar haciendo eso? Absolutamente no. Y eso existe también en las iglesias. Ojo, en menor grado, pero muchas veces, muchos de nosotros, y vamos a ver después cuando veamos la oración de estos apóstoles, muchos de nosotros pensamos que hay algún atisbo de algo bueno, por lo cual Dios, previendo nuestra conducta o algún gesto, dice, bueno, a este vamos a salvarlo. Y no es así. Es solamente soberanía, es solo gracia. Me llegó en el celular del Facebook un aviso de un remedio muy lindo, estaba muy bien ilustrado y lo guardé, lo tengo guardado, no lo puedo proyectar hoy, que se llamaba un remedio Ubicatex, decía el remedio, ¿no? Y decía, comprimidos de Ubicatex para aquellos herederos del reino que se sienten acreedores a algún tipo de gracia. Gracia gratuito. Yo cuando era chico iba a otra iglesia y me tenía que confesar y comulgar para estar en estado de gracia. Y un día, fue gloria a Dios, me di cuenta que no era más necesario, que la gracia estaba disponible, el amor de Dios estaba... Y siendo lo peor de todo, el más pecador de todos, Dios te toca, te ama por su soberanía, no por algo que previó o algo que preconoció que nos puede hacer acreedores de algo. Solo a través de Cristo nos ve el Padre, ese Padre de Elías, y cuando yo me salgo de Cristo me ve tal cual soy, y entonces ahí no soy acepto. Cuando me ve a través de Cristo, fantástico, me ve sin manchas a través de Cristo. Cuando me ve a mí, no hay nada. Hasta que Dios nos glorifique cuando partamos a su presencia, no hay nada aceptable en mí que me pueda hacer acreedor de esa gracia. Así que estos saduceos, maestros, sacerdotes, le estaban pidiendo credenciales a los apóstoles. Y estos apóstoles tenían credenciales. Sí, señor. ¿Cómo les responde Pedro? Y ahí vemos del versículo 8 al 12, donde Pedro empieza a ubicarlos un poco, porque estaban muy preocupados por este desafío a la autoridad. Imagínense que ellos habían estudiado, se habían formado. Después podemos, más adelante van a ver a Gamaliel ahí mismo en el libro de los Hechos, y todas las academias que había. Entonces tenían mucho lustre esta gente. Oraban de pie, oraban, sobre todo los jueves oraban más. Perdón, no es ninguna comparación con la reunión de este jueves. Los jueves oraban más porque había mercado, entonces todo el mundo los veía cuando oraban, ¿sí? Así que Pedro les contesta. En el versículo 10 les muestra al lisiado. Y dice que el lisiado había sido levantado por Jesús. No se atribuye la gloria a él. La gloria es para Dios. Y esa presencia al hombre sanada demuestra el poder que Pedro y Juan habían recibido del Señor. En segundo lugar, menciona la fuente del poder. Ustedes ven ahí en ese mismo versículo 10 que dice, este hombre está sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret. El nombre de Jesucristo representa a Cristo mismo, ¿no? Cuando lo hacemos en el nombre de Dios, es Dios mismo. Y en tercer lugar, Pedro, muy valiente e inteligentemente, describe a este Jesús como el único crucificado por ustedes, les dice, pero resucitado por Dios. Y esto es brillante realmente, porque cuando les dice que fue resucitado por Dios, quiere decir que Jesús está vivo, tan vivo como hoy lo proclamamos aquí. Y está sanando, no solo ahí en el libro de los Hechos, sino que está sanando hoy también. Cristo corporalmente está a la derecha del Padre, pero espiritualmente está aquí. Cuando usted es templo del Espíritu Santo, el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo están en cada uno de ustedes. Y cuando dice, ustedes son templo, sin ese, ustedes son templo, porque ustedes juntos también son templo del Espíritu Santo. Y tenemos que dejar vivir ese Espíritu Santo en esta comunidad. Gracias a Dios lo hace. Él está vivo, Él está vivo. Y por último, este hombre, el lisiado recuperado, es una preconfiguración de la salvación que hace con cada uno de nosotros. Así como salva al lisiado, nos salva a nosotros de las ataduras, de las prisiones, del pecado, donde muchas veces estamos. Ah, pero pastor, yo pequé. Sí, pero vos no sos prisionero del pecado. Nosotros podemos pecar involuntariamente, pero no practicamos el pecado. Nos podemos resbalar, nos podemos caer, pero no practicamos el pecado, no consentimos el pecado. Amamos al pecador como Dios. Dios ama al pecador y repudia al pecado. Así que sigamos esos ejemplos. Entonces Pedro y Juan se vuelven donde estaban los demás discípulos y oran juntos. ¿Y qué es lo que oran estos apóstoles? Lo primero que hacen es adorarlo a Dios. Y yo creo que es una buena práctica y hace muchos años lo hemos adoptado. Vieron que viejo que soy, que hasta uso pañuelos de tela. La gente joven ya no usa pañuelos de tela, usa de papel. Y aparte, yo me acuerdo cuando yo era chico, servía para hacerse cuatro nuditos cuando uno iba a la cancha, ¿no? Empiezan a adorarlo a Dios y lo empiezan a adorar por lo que Dios es. Los atributos de Dios. Dios es amor. Dios es soberano, Dios es perfecto, Dios es bueno, Dios es santo. Es santo porque está separado de todo elemento de la creación y es santo también por su perfección moral. Dios es la bondad, no hay nada que lo califique de bueno, Él es la bondad. Dios es justo, Dios es fiel, Dios es omnisciente, omnipresente. Entonces, realmente, estos apóstoles lo empiezan a adorar y lo primero que dicen es, soberano Dios en su oración. Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra. Y cuando yo sé que mi Padre es soberano, ¿cuál es el problema? Había un chiquito que iba en un avión solito, la azafata lo subió, lo sentó en un asiento, le puso el cinturón y el chiquito sacó una tablet, como es ahora, y jugaba con la tablet y sus jueguitos y algún librito que otro, y se levantó una tormenta y el avión se movía horrible, terrible era cómo se movía el avión. Y cuando cesó la tormenta y las azafatas empezaron a servir alguna bebida, algo de eso, la señora que estaba del otro lado le dice, qué bien que te portaste, no tuviste miedo con toda la tormenta y todo eso. No, no para nada, le dice el chico. Pero cómo no tenés miedo siendo tan chiquito. No, mi papá es el piloto. Entonces, estos que estaban ahí siendo perseguidos, amenazados, recurren a la soberanía de Dios. No hay, Jesús le decía, no hay un pelo que se me caiga sin que Él lo haya contabilizado. No hay algo que pueda ocurrir que Él ya no lo haya preconcebido antes de la creación del mundo. Antes de crear el mundo, Él sabía que hoy íbamos a estar aquí. Y entonces, ¿cómo oran? Cuando yo sé que Él es soberano, todo temor es apartado. Cuando vos te pones a orar, gracias, Diana. Cuando vos te pones a orar, vos tenés un despiole, un problema, y vos te pones a orar, tu problema no cambió, tu problema sigue siendo el mismo, pero tu actitud frente al problema cambia totalmente, porque en ese momento Dios está moviéndote para que vos lo veas desde otro punto de vista. Les garantizo que es así. Su problema va a ser el mismo, pero Dios ya está a cargo del tema y Él te va a dar discernimiento, sabiduría, amor y todo lo necesario para que lo resuelvas el problema. Vale la pena. Yo les digo que muchas veces me suelto y me caigo y por ahí estoy. Y en el momento ese, cuando peor es la tormenta, es cuando más hay que adorar y alabar. Y les digo que la visión cambia instantáneamente de lo que está pasando. Amén. Segundo, están orando y estos discípulos mencionan el Salmo 2. Dice en la oración 25 y 26, el Salmo 2 de David: ¿Por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Era sabido que íbamos a tener persecución. Era sabido que Jesús iba a ser muerto, resucitado y ascendido a los cielos. De hecho, nosotros cuando somos bautizados, somos inmersos, morimos con Cristo y somos resucitados con Cristo y nos apropiamos de eso. Y en la Santa Cena me apropio de todo lo que Jesús hizo. Yo muero con Cristo y resucito con Cristo y voy a ascender con Cristo. Y todos nosotros vamos a tener eso. Y oran, versículo 28, ¿para qué? Para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Así que si ya está determinado desde antes de la creación del mundo, ¿qué era lo que tu poder y tu voluntad iban a hacer? Es su soberanía. Y entonces, ¿qué pasa con estos discípulos? Pasamos a la tercera parte. Ya no tengo que orar por protección. ¿Por qué oran? ¿Qué piden? Valentía. Dice 29, versículo 29. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. No dice, Señor, óyeme, que cambie la circunstancia, ¿viste? Vamos a que esto sea de otra manera. No, no. Señor, danos valentía para proclamar tu palabra. Hacer esto sin temor. Y entonces, ellos querían que su mensaje y la evidencia de su mensaje se mostrara en todos ellos. Vamos a examinar nuestro corazón, nuestras congregaciones, y vamos a ver cómo, qué es lo que está pasando. Tenemos que esperar persecución cuando estamos haciendo nuestro trabajo. Versículos del 1 al 3. Vamos a esperar conversiones y crecimiento cuando hacemos nuestro trabajo. Versículo 4. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron y el número de estos llegaba a unos 5.000. Versículo 20. Le dicen, muchachos, basta de hablar de Jesús. Y entonces, ¿qué le responden los apóstoles? Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Cuando usted tiene una experiencia personal con Cristo y es lleno del Espíritu Santo, perdón, no lo va a hacer por el sueldo, ni por obligación, usted no va a poder quedarse callado. Va a hablar cuando es necesario, pues también va a guardar silencio. San Agustín decía, predica, predica, predica, y si es necesario usas palabras, ¿no? Es decir, predicas con tu vida, predicas con tu ejemplo, predicas llegando temprano al laburo, predicas jugando lealmente al fulbito, ¿sí? Predica, predica, predica. ¿Sí? Entonces, pero porque no podemos apagar ese fuego que es Jesús en nuestras vidas. Y debemos estar conociendo la palabra como los apóstoles la pudieron retomar. Yo creo que el poder del Espíritu Santo les revelaba toda la palabra, ¿no? A nosotros nos pasa que muchas veces no nos acordamos de algo y el Espíritu te dice, ahí está. No es necesario que vos tengas grandes credenciales para que la palabra de Dios sea puesta en tus labios. Si Dios hizo hablar a la burra de Balaam en el Antiguo Testamento, bien me puede hacer hablar a mí hoy aquí. Así que, ¿qué? Gloria a Dios. Y lo que es importante es, debemos invertir tiempo en adoración, en oración, para que el Señor nos dé esa confianza gozosa de estar confiando en su soberanía, de estar confiando en su amor y de que realmente, como pidieron aquí, el barrio de Belgrano va a ser impactado por ustedes. Que el Dios de amor llene la cabeza de todos ustedes, de todos los que están en liderazgo, para que realmente algo el Señor vaya mostrando. ¿Para qué? Porque, como termina el pasaje, después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. ¿Qué palabra que haga temblar el templo? Yo nunca lo viví. Pero oren, adoren, enseñen la palabra y tengan coinonía. No es fácil a veces amar a un hermano o a otro, porque tenemos nuestras espinas todos nosotros. Somos espinosos, somos muchas veces mal olorosos también. Y nos cuesta a veces acercarnos, pero en las manos del Señor tenemos que orar, tener compañerismo, oración y adoración. Así que oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres Dios, porque tú eres el Dios trino, el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te damos gracias porque tu amor es infinito, tu amor es perfecto y es tan grande que nos has dado tu Hijo unigénito. Y no solo eso, nos has dado tu Espíritu Santo también para glorificar a Cristo, para extender tu reino y para servicio. Señor, queremos servirte a ti y servir al prójimo como Jesús nos enseñó que teníamos que hacer. Señor, y en todo, en nuestras casas, aquí, en nuestro trabajo, en el club, donde sea, en todo queremos glorificarte a ti, ahora y por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús, amén.